Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, bienvenidos. Ya no quise repetir el mismo saludo que hago todas las semanas. Quiero variar un poco, pero bueno, no soy tan creativo. Pues bienvenidos a una nueva emisión del Flashback, que ya teníamos un ratito de que no habíamos hecho nada. Como que hicimos una pausa por diferentes situaciones, pero bueno, estamos de regreso. Este es el Flashback 176. Ya saben, el podcast pues nostálgico, donde rescatamos mucho del pasado en cuanto a videojuegos y también metemos mucha nostalgia. Yo soy CZ y pues les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando en vivo. Que bueno, ahorita en el principio del programa aún tenemos muy poquita gente. Nada más está ahí Surban 19121, que ahora sí llegó justo en el inicio del programa. Y también Misler, que tenemos, o teníamos más bien a alguien que está escuchando, pero al parecer ya se desconectó. Pero bueno, gracias por escucharnos a los que están ahorita en vivo. Y también pues a los que nos descargaron y están escuchando este podcast ya, pues ya en versión grabada o recalentada, como bien dice Kike. Y Bueno. Y hablando, fíjate, ya lo invoqué. Bueno. Cual Beetlejuice. Ya lo invoqué y aquí está Kike, a ver, ya en caliente, a ver, ya saluda a la audiencia. Ay, perdón, saludos a toda la banda recetera, pensé que todavía no necesitaba esto. Saludos, buenas noches a toda la bandita, sorry, llegando aquí tarde, pero pues, cuestiones por acá. Cuestiones de tercer mundo en un país de tercer mundo, entonces ya estamos aquí, perdón la tardanza, pero ya estamos aquí. Buenas noches, perdón por interrumpir y hola a todos, hola. ¿Nada más? Sí. Paco, no esperaba que ya estuviéramos. Sí, ya no esperaba, pensé que nomás estaban hablando entre ustedes. Pues bueno, entonces le cedo la palabra a Paco para que ya continúe con los saludos. Oye, pues muchas gracias. Saludos a la gente que está escuchándonos en vivo, a los que nos escucharán en el grabado. Yo tengo saludos, un saludo para el bebé Thanos, que me lo pidieron especialmente así. Para Zika, para Molle, para el Alucard, que el Alucard vive en el futuro. Para Davencio, que ese güey puede cocinar y jugar al mismo tiempo, güey. Juega con las patas. Y tiene así su asador y todo en su cuarto. Saludos a todos ellos, a todo el equipo. A Marvin, que por ahí tiene a una amiguita que puede ser mi futura novia. No es cierto, Marvin, no te enojes. Y bueno, pues gente, muchísimas gracias por venir al Flashback. Tenemos un programa muy bonito, espero que les guste. La verdad es que está un poco atrasado, pero espero, yo creo que va a valer la pena. Porque cuando lo volví a jugar ya no me gustó nada. El factor nostalgia, al final de cuentas. Y bueno, me gustaría que comenzáramos antes de comenzar con el tema del juego. Pues estamos en semana de tres. Creo que sería un pecado no hablar un poquito de pues de lo que estamos de lo que se ha visto en la conferencia, en las conferencias. Uh-huh. Entonces, igual y algo rápido, me gustaría saber qué opinan de los juegos que están que se presentaron, cuál es el juego que más les ha llamado la atención. Quiero saber qué opinan. Así en breve, porque luego se enoja. Sí, porque no. No vamos a hablar del E3. Vamos a hablar de este E3 como en 40 años. Yo cuando sea muy retro, entonces escucha. Eso sí. Del 2016. Pues brevemente, creo que me gustó mucho lo que hizo Microsoft con lo poco que tenía para mostrar, porque no tenía mucho. Yo esperaba que dijeras Nintendo, güey. Nah. Nah, mejor, entonces háblele a Icaros. porque yo no voy a hablar de Nintendo. No, o a Sorcerer, Yo quiero decir que mi novia, pues la quiero mucho. Este es mi último programa y pues este programa es para ti. No me respeto. Pues mira, Microsoft lo hizo bien con lo poco que tenía que mostrar. Yo creo que ya hemos dicho mucho que no es como que quién ganó la conferencia, no hay ganadores. O sea, no ganan todos nada, ganamos, nadie gana. Todos nada. Ganamos. Todos exacto, todos ganan. Entonces, yo creo que Microsoft hizo lo correcto en mostrar lo que mostró. Todo el mundo ya esperamos algo nuevo de Gears. Me gustó que lo jugaron ahí, es lo que más me gustó. Me gustó esto que al fin lo de los idiomas, porque por ejemplo yo tengo mi Xbox One en inglés, todo en inglés, porque me gusta jugar en inglés. O sea, aún siento raro, así es como estoy acostumbrado a jugar, siento raro los juegos que están en español, como que no. Oye, lo capto. Pero se escucha el mierda en Gears, güey. Sí, en Gears, mierda de perro. Perdónenme, soy un purista, un saludo a los de Silicon Valley para los puristas. Pero pues es que así es como empecé a jugar videojuegos en inglés, entonces y cuando empezaron a salir en español, a mí siempre me empezaron a hacer como que ruido los juegos en español, entonces... Pues mi consola las tengo configuradas en inglés. Y algo que sucede con la Xbox One es que si lo pones en inglés, pues entras a la tienda gringa y todo está en inglés, igual a mí no me molesta. Pero en el Xbox 360 tú podías poner el idioma que tú quisieras y tener tu consola en español y no pasaba nada. Entonces entonces tengo todo en inglés, no me molesta. Pero ya, ahora sí ya vas a poder hacer eso. Me gusta que están haciendo lo de cross platform. Me gusta lo de Xbox Play Anywhere, que si compras un juego, para los que tienen esto, compras un juego de Xbox One, lo puedes jugar en PC, o si lo compras en PC, puedes jugar en Xbox One, lo cual me parece pues acertado. Están haciendo su universo, tienen que hacerlo, compartir y cosas así, entonces creo que está bien. Me gustó el juego este de Robo... ¿Tú te acuerdas cómo se llama? De la chica con puros robots, que es el de... Record. Ándale, exacto, el de Inafune. El del vividor este de Inafune, güey. El del vividor Inafune, sí, exacto. Se ve padre el juego, curiosamente. No sé, me gustó un poquito lo que estuvo mostrando Bethesda. Me hace raro que no hayan hablado de Doom. Yo hablé de Doom en el crossover, hace algunos crossovers. Diciendo que es el mejor FPS del año y de la generación. Y no siento que haya hecho un Doom Boom. Creo que ahí estaba el hype de Kike hablando, ¿no? Pues no, juega, ¿lo has jugado? No lo he jugado, pero así como que digas, ¿el mejor? Es el mejor FPS de la generación, juégalo y después vas a decir, Master Chief, ¿quién? Halo, ¿cuál? No, porque te puedo decir que, Wolfenstein The New Order, güey, podría ser mejor shooter. No lo he jugado, pero es de los mismos creadores. ¿Verdad? Es de los mismos creadores. Pero no creo que sea mejor. Ya lo veremos. Entonces, ¿estás esperando? ¿Qué juego es el que más esperas, güey? Pues obviamente Gears. Este año solo voy a jugar Doom y solo voy a jugar Gears este año. Sony me gustó God of War. Ajá. No sé si es el papá de Kratos y Kratos no. Es el niño. No creo. No sé, está raro eso. Porque trae un hacha y cosas así. Y no trae la cicatriz que traía en los juegos. Entonces así como que no entiendo, pero mi sospecha es eso, ojalá y la tiene. Me gustó el VR de Sony, que están con todas las canicas, están metiéndole mucha galleta. Cuidado porque HTC le está entrando y Microsoft no dijo nada de eso, entonces ahí viene el VR, todavía cuesta un billete, todavía faltan, me gusta para que nos falten unos 3 años para que esté más accesible. Pero bueno, ahí va. Y Nintendo, pues ay, Nintendo, ay, mejor no digo nada de Nintendo. Se lo ve muy bonito, sí. O sea, hay que reconocerlo. Uh-huh. Se ve hermoso. Pero pues si te empiezan a obligar a comprar amiibo, de que ay, va a tener el Link Globo, pero tienes que tener el amiibo, así como que ay, por bueno, no sé, creo que lo único que me llama la atención y no salió en E3 y salió antes el de Kirby, este de los robotitos, pero porque maneja robots. Okay, y me gustó que estuviera anunciando IPs nuevas. ¿IPs nuevas? Sí. Los personajes que no conocía de Nintendo, sí. Bueno, juegos que están sacando a Nintendo que son personajes así rarillos. El de los colores y el otro chiquitillo, no me acuerdo cómo se llama, el monillo chiquitillo. Y ya. Sorsi, ¿tú qué? Depende mucho porque yo hablaría desde la desinformación y de verdad no estaba tan pendiente del E3, como que a mí no me agarra el hype. Entonces, no, básicamente tiene cerrado el internet en tu trabajo, ¿no? Aparte de eso, aparte. Pues yo puse un monitor más para ver el streaming. Desafortunadamente solo pude ver en vivo el de Microsoft. El de Sony lo vi así como que en horas, me tardé mucho. Y se tardó mucho, tanto que ya se cortó. No, pero ya. Así que les dimos espacio. Vamos ahora a hacer el juego, ¿no? Porque, digo, para eso va a haber un podcast, de hecho. Para todos los E3. Y de hecho, voy a salir en ese podcast. ¿Por qué es envidioso? Bueno, vámonos al juego. Sí. Que es War of the Games por parte de Capcom. Marvel Super Heroes, War of the Games. Etc. Infinity War, bla bla bla. No digo para tener el título correcto, pero ahora sí vamos a la música y regresamos. Y pues con este intro musical, que está brincando el volumen, vamos pues ya con este juego que es Marvel Super Heroes World of the Gems, que pues es muy, está muy ligado a su época cuando teníamos las Pepsi Cards y cuando también en Arcade Capcom había sacado el juego de Marvel Super Heroes. Entonces como que Marvel estaba agarrando cierto apogeo, y sobre todo en México, por todo este material que estaba saliendo. Y además que traía su propia estética de ese entonces, en los 90s, todo el rollo de los héroes de Marvel, incluyendo los X-Men y muchos otros. Y bueno, ya para hablarnos más a fondo de este juego, pues le cedo la palabra a Kike para que ya nos muestre un poco de este juego. Fíjate que comenzaste así como algo que iba similar a lo que iba a decir, pues, que los 90 son una época muy importante para Marvel, por lo que acabas de mencionar, y algo que estás dejando fuera es que precisamente en los 90 hubo como que un boom de los personajes de Marvel por culpa del señor Jim Lee. Que rediseñó. Por los X-Men. Bueno, sí, pero. Y las series animadas, además. Digamos que, pues sí, pero haz de cuenta que los X-Men populares que tú conoces o con los que empezaste a hypear, fue porque el señor Jim Lee los rediseñó. El traje ese que todos conocemos de Cyclops, que tiene los pelos de fuera y es amarillo con azul, pues lo inventó ese señor. El traje de Jean, el traje de Rogue, todos esos trajes acá chiditos fueron rediseños del señor Jim Lee. Entonces es gracias a él como que se volvió así, como que todos tienen que ser cool y acá chiditos. Bueno, eso es culpa de ese señor, y creo que son los personajes o el diseño de los personajes con los que todos identificamos y reconocemos a estos héroes. Y tal grado que es lo que tú dices, salieron en la serie, ya teníamos las Pepsi Cards y chalala, ¿no? Entonces, como dices, y también teníamos ya los videojuegos estos de peleas de Marvel, que también están basados en los diseños de ese señor. Entonces era un juego japonés, o sea, juegos hechos en Japón con diseños americanos y un poquito toque anime. Entonces esto gustaba, ¿no? Entonces la consola Super Nintendo no se podía quedar afuera. Capcom quería sacar dinero, estaba pagando, le estaba costando la licencia de Marvel, y eso obviamente que le quería sacar jugo. Entonces, pues si no podían tener el juego de Marvel Super Heroes en la consola de 16 bits, pues por lo menos podían utilizar los personajes para hacer algo así. De hecho, digamos que se vendría siendo como que la secuela espiritual de otro juego también de Capcom, pero que es únicamente de X-Men, que se llama X-Men Mutant Apocalypse, donde peleas contra Apocalipsis precisamente, y utilizas a los Hombres X, ¿no? A Bestia, Wolverine, Cyclops, Psylocke y Gambit, si mal no recuerdo. Entonces, digamos que es básicamente el mismo juego. Entonces, si conocen ese juego, es algo similar, nada más que en vez de tener solo a los X-Men, aquí tienes a los personajes más populares de Marvel, que es Hulk, Iron Man, Spider-Man, el Capitán América, el Capi, y obviamente Wolverine. Entonces, el gameplay se mantiene, es un beat 'em up en 2D, donde tú seleccionas a uno de estos superhéroes para supuestamente ir a recuperar las gemas, ¿no? Esto está basado, obviamente, en el super evento de Marvel llamado así, ¿no? El Guante Infinito, si mal no recuerdo. Uh-huh. Así se llama, donde... Infinity Gauntlet. Sí, el Guante Infinito, del infinito, donde pues vemos que Thanos se quiere apoderar de las gemas, y bueno, no quiero hablar de eso, creo que muchos ya lo saben, y si no, chéquenlo, es una historia buenísima del universo Marvel, y es un evento y un suceso muy importante. Pero que, bueno, para que de hecho tan largo, lo están retomando en las películas actuales. Sí, un poco, y claro que está siendo adaptado, ¿no? Porque uh-huh. No es tal cual sí. Lo conocemos, pero bueno, tienes razón, también el universo cinemático Marvel actualmente está utilizando algo de esto. Pero bueno, el juego, como ya les dije, es un beat 'em up en 2D, donde tú puedes seleccionar a uno de estos superhéroes. Y el chiste es que tienes que ir en diferentes ubicaciones del mundo para encontrar la gema. El chiste es que juntes las gemas antes de que lo hagan los malos, ¿no? Uh-huh. Este juego lo estamos recomendando, o lo estamos comentando de él por mi culpa. Entonces pueden culparme de todo, no tengo ningún problema. Porque cuando tenemos estas planeaciones para los programas, aunque ustedes no lo crean, lo planeamos. Nuestro programa es planeado, aunque usted no lo crea. Entonces vamos diciendo, pues cada quien va proponiendo juegos y así. Y este juego lo recuerdo, no sé por qué lo recordaba, como que estaba muy muy chido. Y ahora que lo retomé, dije, no creo que el juego no estaba tan chido, no sé. Recuerdo muy bien que este juego lo conocí porque lo tenía un amigo y pues, le dije que me lo prestara, por favor, y se me lo prestó. Curiosamente el juego estaba muy, muy ligerito y la etiqueta se veía un poquito rara. Entonces ya analizando bien el juego me di cuenta que era una copia, era un juego pirata. Entonces así como que este juego yo lo conocí de esa forma, pero pues el juego funcionaba pues igual que uno original. Ya después pude probar un juego original de estos y pues, obviamente el material con que está hecho, el plástico del cartucho, la etiqueta y cuestiones así, como que sí notas la diferencia. Y en el peso también del juego es un poquito más pesado. Pero en cuanto a jugabilidad y todo, el programa es exactamente el mismo, funciona exactamente igual y todo. Lo mismo, pero entonces, más barato, chale. Sí, exactamente, fue un similar, exacto, con mis otros. Pero bueno, ya comentando la historia de cómo le llegué, pues nada más quiero hablar un poquito del gameplay, que como ya les dije, es un beat 'em up. Me encantan los beat 'em ups en 2D, sobre todo pues cuando tienes a los superhéroes favoritos y pues puedes agarrarte a fregadas contra todos, ¿no? Te digo, yo recordaba muy bien este juego y ahora que lo retomé, como que no recordaba que los movimientos, que el juego fuera tan repetitivo, ¿no? Que no tuviera tanta cantidad de enemigos, que eran los mismos de siempre, que no podía tener tantos enemigos en pantalla, que no tenías una gran variedad de combos, considerando aún así que pues los personajes de Marvel son pues muy versátiles, ¿no? Entonces, pues no sé, no me gustaba, por ejemplo, el combo, no recordaba el combo de Spider-Man cuando golpeas, que siempre está como que agachadillo, igualito que el de su hermano mayor de Arcade, que terminaba el combo en unas patadas voladoras, como que sentía que no era tan fuerte, pero pues no sé, siento que me limitaba en algunas cuestiones, porque pues sabemos que Spider-Man pues utiliza su telaraña para muchas cosas, y en el juego, como que aventar la telaraña solo... sí congelaba el personaje, pero no había una animación como que estuviera cubierto de telarañas, por ejemplo. O lo mismo sucedía con Iron Man cuando avienta sus blasters, como que pues sabemos que Iron Man tiene pues mucho poder, y aquí como que pues nada más hace el poder así como la ¿cómo se llamaba el que hacía Camus de Acuario? ¿Tú usas hacer la exclamación? No, ¿cómo se llamaba? Dijo Paco. Ándale, que aventaba, que junta los brazos hacia arriba y luego los empuja hacia enfrente. Algo similar hace Iron Man, también como el de juego de pelea, pero pues también de aquí en pequeño. Pero aventaba un rayo muy, pues muy pedorro. Entonces sí, como que sí lo sentí un poquito limitado el juego, no lo recordaba así. ¿Y qué les puedo decir de Wolverine? El cual pues es exactamente el mismo personaje, el mismo sprite con los mismos movimientos del juego anterior, ¿no? Que el de los X-Men Mutant Apocalypse, bueno, como que pues ya tenemos el sprite, ya tenemos el mono, pues nomás cópialo y pégalo, chale, ya salió el juego. Entonces, bueno, así brevemente es lo que quisiera hablar, pero quiero dejarle el resto para los demás compañeros. Pues más que complementar un poco la información, este juego salió en 1996 y es exclusivo para Super Nintendo, ya que aunque hubo otros juegos ahí de Marvel para Genesis, eran completamente diferentes, eran otro rollo y abarcaban otras historias. Y pues este juego en mecánicas y en formato es lo básico, o sea, está conformado por lo básico de un beat 'em up. Porque en sí no se complica mucho con los movimientos o con los ataques de los personajes. Lo único que empieza a diferenciar el juego cuando están usando los personajes, pues esos son sus diferencias como... más que nada en sus capacidades de ataque. Porque, por ejemplo, a Capitán América lo ponen como el personaje balanceado, a Iron Man... pues el tanque, que tiene muchas poderes. A Hulk, que es el personaje pues el pesado, el que aguanta trancazos y suelta trancazotes. Spider-Man, pues como en el arcade, es el personaje ágil, el que saca los combos más rápido, pero igualmente el que recibe muy fácilmente los golpes. Y también igualmente, entonces Wolverine pues es el personaje, tal como en el juego de arcade, el de peleas, El personaje balanceado, el personaje es que es ágil, pero que es también recibe muy fácilmente los golpes, aunque aguanta más. Pues es que no te escucho a ti, entonces no sé qué dijiste, pero puedo hablar de muchas cosas. Por ejemplo, algo que me gustó del juego, bueno, cosas que me gustaron del juego, por ejemplo, ya me quejé de lo que no, y ahora sí vamos a comentar, pues cosas interesantes y que vale la pena rescatar, es que con todos los personajes puedes hacer todos los niveles. Cada nivel es diferente, obviamente, Amazonas, el castillo del Doctor Doom, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo curioso y lo chido del juego es que como no todos los personajes tienen las mismas habilidades, entiéndase, por ejemplo, que Wolverine y Spider-Man son los más ágiles y pueden escalar paredes, y Iron Man puede volar, pero pues Hulk no puede hacer eso, pero es más fuerte, y el Capitán América es también muy fuerte. Entonces hay ciertos niveles en los que, dependiendo del personaje que escojas, puedes irte por un camino o por otro camino, o hay personajes en los que te obliga que vayas por un camino porque el otro no lo puede hacer. Entonces está padre porque aunque tú ya hayas jugado un nivel, pues hay ciertos lugares de ese nivel que tendrías que jugarlo con otro personaje para que entiendas. Entonces eso me parece muy bien, o sea, quiere decir que el diseño de niveles, pues realmente le metieron ahí coco. O si lo vemos por el otro lado, a lo mejor quisieron ahorrarse más niveles. Dijeron, haz el mismo para los dos. Entonces, bueno, ahí como lo quieran ver. Otra cosa también que se me hace interesante es que tus vidas están limitadas a el número de personajes que hay. Entonces, cuando tú estás jugando, por ejemplo, con Wolverine y pierdes, digamos que Wolverine muere, entre comillas, se murió. Entonces tienes que volver a pasar el stage, pero ya no puedes usar a Wolverine. ¿Por qué? Porque se murió, entonces tienes que usar otro personaje. Entonces, así sucesivamente, tú tienes que acabar el juego, obviamente sin perder a los superhéroes. Pero un algo chido es que también, así como el juego se trata de las gemas, cada que pasas un nivel recuperas una gema, y cada gema tiene cierto poder o habilidad que le permite hacer algo al personaje. Entonces, uno de estos poderes, por ejemplo, una de las gemas es poder revivir a personajes caídos, lo cual también se me hace como que chido. Algo que también no mencioné al principio es que, digamos, como todo buen beat them up, cada personaje tiene su combillo ahí, pero también tienen especiales que puedes usar dependiendo ítems que puedes agarrar, porque cada vez que empiezas una misión puedes seleccionar empezar con ciertos ítems, y cada uno pues sirve para diferentes cosas. Pero creo que el más importante es el de las gemas, ¿eh? No sé si lo quiera mencionar ahí Sorcerer Paco, lo de las gemas que seleccionas al principio. A ver, Paco, ¿se me escuchan? Sí, ya te escuché. Sí, ya te escucho, sí, ya parece que apagaste el internet. Cambio de micrófono. Pues bueno, lo que menciona aquí que de los ítems, hay varios que son tanques de energía al estilo Mega Man. Pero el ítem más importante es la gema, que a diferencia del juego de peleas de arcade, no, las gemas no funcionan de diferente forma, como que te den salud o te den algún plus, sino que las gemas funcionan para darte poder y hacer un poder especial. De hecho, Spider-Man lo que hace es que avienta así un hilito blanco, una telaraña, y te azota dos veces. Iron Man saca su rayo, Hulk Smash, el Capitán América ya sabe pues qué hace, qué se imaginan que sabe, una apuesta que no sabe. ¿De veras? Sí, güey, bueno, ya todos saben, ¿no? Qué hace el güey, avienta escudo, y Wolverine está enojado siempre, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, son los ítems. De hecho, no los ocupas, los vas encontrando también en los niveles. No son muy, muy están secretos, entre comillas, secretos. Seguramente, sí, claro. Yo creo que me gustaba mucho jugar con Spidey, porque podía hacer combos con él, ¿sabes? Podía hacer algunos dos, hacía como un combo de 6, que no te marcaban los combos, obviamente, pero al final podía rematarlo con el super, lo cual pues me llamaba mucho la atención que puedes hacer ese tipo de cosas en un juego donde no había combos, ¿no? Y mi personaje favorito es Hulk de este juego, porque pues obviamente es el güey más fuerte. Y de hecho tiene un golpe que te mata de dos. Es como un shuriken. Lo que hace es que te levanta así con un golpe, y cuando te levanta te pega en el aire con sus dos manos hacia abajo. Entonces es un algo muy muy chido, la neta, por parte del güey. Entonces pues sí, Hulk es mi personaje más chido, para que se den una idea. Y Wolverine, de verdad yo pensé que este había salido después de X-Men Mutant Apocalypse, pero dicen que no, que salió antes. Que salió antes, entonces con razón el Sprite, que es el mismo Sprite. Como que Capcom dijo, no, pues ya lo tenemos, no, ya lo estamos. lo hacemos de una vez así, cópienlo, péguenlo, nada más metan a cuatro güeyes más. Como hicieron con el juego de Punisher, ¿no? Que agarraron toda la plataforma de Final Fight y nada más pusieron todo el rollo de Punisher. Oye, pero The Punisher tiene como agregado interesante que ese juego Nick Fury hizo chalán, güey. Eso sí. Cuando Nick Fury era blanco. Sí. Cierto. Y pues yo creo que el mérito de este juego pues es que te permitía pues agarrar a personajes que no pensaste que pudieras jugar con ellos en un juego como este, ¿no? Beat 'em up, que pues te digo, era el Cap, era Iron Man y era Spidey, que eran como que los más importantes. Hulk pues no es relevante para muchas personas, de hecho lo sigue siendo relevante. No conozco mucha gente que sea fan de Hulk. Yo soy muy fan de Hulk, de hecho mi personaje favorito en Marvel es Hulk, de Daredevil y Black Panther, en ese orden. Y pues creo que lo que tiene interesante el juego es que te introduce un universo Marvel que a lo mejor no conocías, ¿no? Porque mucha gente no leía los cómics, no, pero ves personajes como Doctor Doom, peleas contra la Mole, Magus. Contra Magus, y bueno, al final peleas contra Thanos, que era el jefe principal, y que él sí puede usar las gemas de diferente forma a la tuya. Pausita para rescatar los comentarios, ¿no? Del chat. Órale, sí, dale. Sí, adelante. Pues primero ahí, checándonos ahí, Díaz Dinero y Sullivan, que están en el chat, y que pensaban si estábamos en video, teníamos Twitch o qué, por lo de las fallas y porque no me escuchaban, pero ya está todo arreglado. En el chat de Mixler están tanto el abuelo Kraken como Tierra Plana. El abuelo Kraken que dice que está haciendo editando algunos textos y todo eso, y menciona de que Capitán América dice Hell Hydra, que es como un fatality para los oponentes. Eso es una tontería. Al rato va a salir que era tercera gente porque se infiltró en Hydra. Y así el Capitán América, tontería. Bueno, y Tierra Plana dice que lo rentó recién cuando salió, pensando que era como el de peleas, o sea, como el mar de supergiras, que dice que no estuvo mal. Lo malo es que no era de multijugador, sino nada más era de uno. Sí, es que fíjate que este juego está muy limitado. Este juego pudo haber dado más, güey. O sea, ahora viéndolo fríamente, como que es el juego del reciclaje. ¿Por qué? Porque incluso los villanos, los malos, usan, no sé, tres personajes y los multiplican y ya, ¿no? No es como que hay gran variedad de malos. Y luego, algunos jefes finales no son más que clones de tus personajes, porque en un momento tienes que pelear contra un Wolverine verde y nomás le ponen como que algo en la boca y ya es malo, ¿no? O contra Había un pinche enano, güey, que me chocaban los enanitos, güey. Los verdes bricolines. Hijos de su madre, güey. Como los de Castlevania, ¿no? Puck, ¿no? ¿Cómo se llama? Puck, ¿no? Se llama Puck. No me acuerdo, eran bien castrosos, güey. Sí, como los de Castlevania. Sí. Y este, si acaso le gustaba la ambientación de los escenarios, o sea, nada más era un pretexto para meterte en otra aventura, pero al final de cuentas tenían su chiste, tenían si bien estaban simples, tenían ciertos detalles estéticos que me gustaba, que sí te introducían a los escenarios. Por ejemplo, uno de los que me llamaba la atención era el escenario de Bajo del Agua. O ese está bueno porque metía lo del aire. Que tenías que correr antes de que se te acabara el aire, tenías que salir de cada nivel en el que entrabas. ¿No era el acuario de Hulk? Era un acuario, sí. Ah, sí, se cierto. Se rompía, ¿no? Y cuando se estaba llenando de agua. Sí. Y ya ves que tenías que entrar, entrar a una habitación y salir de ella, y así como quieras, como que te dan un poco de sentido de que estabas explorando, aunque en sí era muy lineal el asunto. Sí, recuerdo, es que eso es lo que creo que lo que nos sucedió a todos, como que todo el mundo pensábamos que el juego era como que más, y realmente el juego no es malo, pero sí pudo haber sido mejor. Porque, por ejemplo, en el escenario que dice Sorcerer, que hayan considerado el oxígeno, pues el aire, que si se te acaba, pues vas perdiendo. Los movimientos se ven afectados como si realmente estuvieras en agua, ¿no? Que puedes saltar más alto, pero te mueves más lento. Pero también creo que es uno de los niveles más fastidiantes. Porque las colisiones en estos juegos están diseñados a la Ninja Gaiden. Esa forma en la que cuando te toca un enemigo, no es como que te toca y ya parpadeas tantito y ya, no. Te toca un enemigo y el personaje esté donde esté y sea tocado donde sea tocado, se va a ir para atrás y va a rebotar un poquito. Entonces, si estás cerca de una orilla, adiós Nicanor, te vas a ir hasta abajo. O si te puedes rebotar con otra pared y voltearte para el otro lado. Entonces, eso yo creo que era lo más difícil, el cabrón que inventó eso, güey, tiene un pinche círculo en el infierno para él solo, güey. Tiene una maestría en trollismo, yo creo también. Sí, un detalle que usan desde los muchos juegos clásicos, ¿no? Sí, exacto. O sea, Ninja Gaiden, Castlevania, hijo. ¿Cuántas muertes tuvimos con eso? Sí, gracias a eso, exactamente. A que no basta con estar de no, el personaje tiene que hacerse para atrás. Pero bueno, como ya le dije, a mí me gusta mucho el diseño de niveles. El diseño de personajes está bien. Creo que lo pudieron haber mejorado metiendo más enemigos. Pero pues está bien, la musiquita pues no es mala. Pero pues también sí como que... pues está bien, sucede. O sea, es un juego pasalón. Está bastante estándar, cumple y ya. No es como que resalta. Es un juego promedio, güey. Ándale, promedio. Pero pues tiene el hype de los personajes de Marvel. Y eso es como que algo que te llama y te... Pues, porque todo el mundo queremos jugar con Spider-Man o con el Capi o con Iron Man o con Wolverine o con Hulk, ¿no? Un juego promedio, pero dentro de una de las mejores épocas de Capcom. Entonces, por eso no resultó algo malo. Pero es que te digo, el juego como que tiene mucho reciclaje, porque por ejemplo, cuando pones el juego, te cuentan la historia de qué está sucediendo, ¿no? Con Sprash, todo bien padre, ¿no? Y cuando le haces Start y empiezas a jugar, ¿qué sucede? Te vuelven a poner la misma historia que viene al principio del juego, o sea, no entiendo por qué hicieron eso, así como que, la escena que va en el intro, ahora te la volvemos a poner aquí. Digo que, bueno, está bien. Y luego ya la pantalla selecciona la Mega Man. Exacto, entonces así como que no sé, te digo, es como si es un juego que cumple y ya. No es malo, pero sí pudo haber sido mejor. Y lo recuerdo con mucho cariño porque me lo prestó un amigo y es como que es un amigo que tenía poquitos juegos y digo, no es como que yo tuviera muchos, pero me acuerdo que pues casi no, él casi no cambiaba juegos o casi no conseguía. Entonces a mí me daba gusto de que, mira, préstame el de Marvel y te prestó. Yo tampoco tenía muchos juegos, pero yo podía conseguir, así como que me movía y decía, préstame y cámbiame. Entonces, algo que yo hacía y que probablemente no se deba hacer y por ahí tuve una mala experiencia por eso es... Me lo robaba, ¿no? Básicamente. No, claro que no. prestaba juegos que no eran míos. Entonces, por ejemplo, yo conseguía un juego y luego ya lo jugaba un rato, ya lo conocía o lo pasaba o lo que sea. Pero entonces alguien más me lo pedía, oye, sí, pero ¿cuál tienes tú? Entonces yo se lo prestaba, pero pues yo sí los regresaba y me los regresaban. Entonces no había tanto problema. Excepto cierta ocasión con cierto niño que se llama Hermes, maldito niño Hermes, ¿cómo se dice? Soplón, que le dijo a su mamá de que, ay, no me lo quiere regresar. Y no le dije que no se lo quiere regresar, no se lo pudiera regresar porque no habían regresado el otro. Y se lo iba a regresar el día siguiente. Pues no fue con su mamá a mi casa a decir, pues le regresas el juego. Pues sí se lo voy a regresar, pero no lo tengo. Pues no ande prestando juegos que no son de usted. Me regañó la señora en frente de mi mamá. Y pues bueno, ya. La señora con toda razón del fucking mundo, güey. Ay, güey, pero no es como que, pues yo no robo, pues, y nunca le había robado un juego a nadie. No es como que me lo quería quedar y no es como que lo estaba haciendo adrede. Y yo le dije al niño. Es un trauma que tengo de, creo que de segundo o tercero. Ernesto fue tu amigo después. Ya no le volví a hablar por un rato. Hermes con H, si lo conocen. Ah. Rey, denle un zape por mí. Dígale que pinches la snitch. Es que, bueno, no sé, yo no metería a mi mamá por un juego. Es como que, güey, no te lo voy a robar. O sea, ok, lo presté, sí, pero tienes un juego mío, ¿me explicó? O sea, no es como que... Pero bueno. ¿Y qué juego era tuyo, güey? No, no me acuerdo. La neta, no sé ni de qué juego... Así te lo pongo. No sé ni qué juego era. O sea, no recuerdo qué juego era. Pero bueno, X. Entonces, por eso me acuerdo. Este juego hace que me recuerde ese tipo de cosas. Pero bueno, por andar ahí prestando juegos, en fin. X. Tal vez no debía haberlo hecho. Pero sí se lo iba a regresar, pues, y al final se lo regresé y siempre los regresaba. No es como que ni me los quería clavar ni nada, porque pues no sé, no soy así. Bueno, pero... No, ¿cómo, eso pero qué, que así que qué tan... ¿Qué? Nada, es que iba a decir que... ¿Cómo te hizo sentir a ti? Pues mal, porque así... Pues me hizo sentir mal porque como que... Como me hizo sentir como que si yo me quisiera quedar con el juego, pues. Cuando en realidad pues yo sé que no, y no me lo iba a quedar, pues. Pero bueno, ya saqué mi trauma. Y así, señores, es como se comienza la terapia. Sí, exacto, ya saqué mi trauma. Pero no me importa, como que, bueno, sí me importa. Si lo ven a Hermes, sopénlo y díganle soplón. Maldito soplón. Ya. ¿Qué ibas a decir, Sosre? No, más que nada que... ¿Qué tan buenos amigos eran o qué tan conocidos eran? Porque también hay el asunto que a lo mejor no te conocía tan bien y pues no sabía ni qué onda. Pues el niño sabía dónde vivía, o sea, a ese grado, él sabía dónde vivía y yo sabía dónde vivía él, pues. Pero bueno. Digo, porque así que hay grados de confianza, al final de cuentas. Pero bueno, ahí así que se armó todo un drama, para el caso. Sí, ya superé, gracias por dejarme explayarme y superar mis traumas de la infancia. Podemos continuar con el juego. Ernest, te odiamos. Ernest, odienlo por mí. Pues no sé, yo creo que no hay mucho más que podamos hablar del juego. Pero creo que lo más rescatable es que eran personajes icónicos. El tiempo en que salió, que es en el 96, de los últimos juegos que salieron para el Super Nintendo. Entonces, si lo ven, tienen la oportunidad de jugarlo, de comprarlo, chequenlo nomás que no sea una copia. Y si es una copia, pues no importa que sea una copia, nomás que se los den a precio de copia, no a precio original. Y si ven a Hermes, le dan unos patines. Y si ven a Hermes, le dan una... chismoso, ladrón. Sí, por peine. Denle una checada al juego. La verdad es que creo que ese juego no está tan complicado de conseguir, no lo sé. Pero, porque te digo, porque hubo muchas copias, entonces nomás te aseguro de haber muchas copias en el mercado. Entonces, chequenlo, revísenlo, den una revisada. O sea, es un beat'em up pasalón, ya lo dijimos promedio, pero pues tiene el plus de que son los personajes de Mario. Y ya. Ya hay comentario a propósito de las copias. Lo curioso es que yo nunca me topé con una cuando en su época, cuando estaba en Super Nintendo. O sea, yo siempre veía, encontrar puros originales, nunca me tocó ver copias y ya hasta tiempo después me enteré que existían copias de cartuchos de Super Nintendo, porque yo me quedé nada más con los de Family. Obviamente si tú comprabas en Liverpool, pues seguramente ibas a encontrar copias, güey. No, pero o sea, de que prestabas o nosotros de prestaban. Nosotros íbamos a los tianguis. pero de que prestaras o te prestaran, y nunca me tocó que me prestaran alguna copia. Por eso nunca llegué a ver una. Ay, ¿ni siquiera los de Pokémon? No, de Super Nintendo dije. Sí, me tocó ver el de... Mira, me tocó ver ese. Es más, fíjate que este amigo tenía ese otro también, como que a lo mejor él le compraba por el copia. El de... ¿Te acuerdas del horrible juego de Donkey Kong Country 3? Donde sale... ¿Cuál horrible? Y el chango bebé. No está bien. Ese lo tenía mi amigo, el mismo que tenía el de Marvel, tenía ese juego. Y venía en un... Fíjate, era un cartucho negro, pero era el cartucho... El cartucho físicamente era como los de Super Famicom. Y es que están como que en vez de ser cuadraditos, son como que redondeados. Igualito, pero negro. Ya es que ese cartucho era negro. Pero pues era... Haz de cuenta que era un cartucho de Super Famicom. Pero no era de Famicom. ¿Por qué? Porque todas las etiquetas estaban en inglés. Todo está en inglés. Y cabía perfectamente en el Super Nintendo. Y es que si metes un juego de Super Famicom en Super Nintendo, no puedes porque trae... Por las pestañitas esas. Las pestañitas esas que era el control de región que tenía antes. Pero si las cortabas y ya funcionaba. Ajá, pues bueno, pero lo que veo es que no había necesidad de cortárselos para que el juego entrara. Entonces, pues este también, y era el mismo amigo, fíjate. Ese es otro juego que me tocó ver copia, y me tocó ver un multijuegos también para Super Nintendo. O sea, pero lo curioso es que traía juegos de Nintendo. Ah, qué chafa. De muchos en uno. No, incluso déjame decirte que me tocó ver de un conocido que tenía un cartucho de Famicom. Y yo me quedé chillando, es un cartucho de Famicom, digo de Super Famicom. Y era el de Tiny Toons, de hecho, el de plataformas. Y se me hacía raro que lo tuviera, porque de hecho hasta se le veía la etiqueta en japonés y todo el relajo. Y fíjate ese nivel, o sea, de que llegué a ver más bien cartuchos de Super Famicom antes que ver una copia. O sea, está bien raro. Y qué raro, porque pues ahí en Chilangolandia hay mucho de eso. Por cierto, un saludo a Eibol777 que acaba de llegar. Saludos al buen Eibol. Saludos para ti. Y bueno, pues yo creo que con eso ya no sé si Paco tenga algún comentario final de este título. Comentario final. Que es un buen agregado para el juego de peleas de Marvel War of the Gems. Obviamente en arcade, pero pues es un juego interesante. Está 2-3 chidito, cumplidor, como dijo Quique. Y igual, y si lo pueden encontrar por ahí, pues dénselo. Neta, no les va a costar nada. Además, pues era lo más cercano que podemos tener personajes de Marvel en esa época. Lo cual se agradecía muchísimo. Y ya les dije, no se imaginan cuál era el poder del Capitán América. Tiene tiene fuerza sobrehumana y es muy rápido. No seas así con el Capi. Pero no importa, tiene su superpoder que nadie se imagina que es. Y yo creo que te introduce un poco a lo que es Marvel, que mucha gente a lo mejor no leía los cómics y ya con eso empezó a leer. De hecho, en ese entonces la gente apenas empezaba a conocer la versión original de los cómics norteamericanos. Porque, o sea, muchos conocíamos así que existía Spider-Man, que existía Batman, que existían todos esos, pero no sabíamos mucho de su historia que traían detrás. Entonces, como que en esa época ya se empezaba ya a leer en forma los cómics, los cómics de Estados Unidos traídos incluso, y fue en la época en que empezaron las primeras convenciones de cómics en México. No, y aparte, bueno, la MENCIF, la Mole, que aún sigue, que ya cambió el nombre. Y aparte estaba la serie animada de los 90, que era X-Men. Sí. ¿Cuántos los nombres en español? Tormenta. Ahora, Lobezno. No, era... Aguja Dinámica. Así se llamaba en España. Chale. Lobezno. Lo ves, ¿no? Tormenta, Titania. Un gran juego. Yo creo, yo la verdad es que yo sí le tengo muchísimo cariño porque a mí me lo prestaron. Y me dijeron, tienes una semana para jugarlo. Ya sabes, ese güey que nunca prestaba juegos, pero si ya se los acabas, decían, pues me lo prestas el viernes porque ya lo voy a jugar yo así. Pero pues ya empecé a jugar el lunes y para el viernes ya lo había yo pasado como 5 veces. Dije, toma tu juego, ya lo acabé y lo dominé. Y me imagino que Sorcerer prestando juegos ha de haber sido el peor del mundo, güey. Porque, ¿de qué tienes? Pues de unas monas chinas, allí tengo varios. ¿Cuál te gusta? No, puras monas chinas. Eso que hay. No, pues mucho RPG, Mario Kart. Nunca te hubiera cambiado juegos. Star Fox. Te prestas Street Fighter 2 y tú préstame. ¿Tienes otro? No, tengo Secret of Mana. De hecho, tenía el Street Fighter de Turbo, el 2 Turbo. ¿Con qué portada? No, pues la portada donde sale Honda. ¿Honda y Saga? Sí. Es que yo vi una donde está un muro Street Fighter de ladrillos. Ah, ese es de Super. Super Street Fighter. Y había otro donde Blanca salía volando. Sí, que era el primero. De hecho, fue mi primer cartucho de Super Nintendo. Sí, o sea, hay varias portadillas que son interesantes. Muy bonitas, por cierto, de Street Fighter. Y pues así la portada de este juego. La portada, de hecho, no te dice nada. Es un juego súper genérico. Pero bonito, bonito, la verdad. Se ve la evolución, creo que en Milton Apocalypse. Y pues ya, yo creo que si pueden checarlo, jueguenlo. No es un must. No es el mejor beat 'em up ni nada. Pero pues están los personajes de Marvel. Que ahorita están muy, muy de moda. Muy de moda. Y pues ya, ese sería mi comentario. Jueguenlo, búsquenlo. Si no lo encuentran, no importa. No se pierde nada. Y Spidey, pues sí se siente Spidey porque se puede columpiar. Porque a veces te la dañita. Porque hace lo que una araña hace. Hace. Tu Spider-Man, tú eres mi amigo, Spider-Man. Oye, a lo mejor ese señor viene a Monterrey. ¿Quién? El Memo. Sí. Ok. El que cantaba esa canción, sí. Fue el que la inventó. Y el que cantaba la de He-Man. No la inventó, la copió. Bueno, la adaptó. Más bien, hizo su versión. Sí, hizo su versión, exacto. Pero bueno, ya, ¿no? Vamos ya al tema nostálgico. Que por ahí voy a meter la introducción, una cancioncita que creo que va a Doc con el tema que va a ser. Así que vamos al un poco al intro y ya para entrar a este tema nostálgico. Así que regresamos. Why is Eric by always picking on me? Bueno, ya estamos de regreso de esta introducción de la canción de Bloodhound Gang, Why Is Everybody Always Picking On Me, que más o menos va a tocar el tema del que hablaremos y del que propuso Kike. Así que que nos explique de qué va este tema, de qué trata. Y como tenemos mucho tiempo, bueno, tengo la culpa de no estar aquí hace mucho tiempo. Vamos a hablar de dos temas en este momento, pero el primero es el de los los apodos o nicknames. Entonces, antes de hablar de esto, de los apodos, quiero deja poner mi voz de seria. La realidad es que el bullying es una realidad. Entonces, en ningún momento queremos decir que el bullying está bien. De hecho, no está bien. Es algo que existe y los invito a que no lo hagan. Pero pues desafortunadamente es algo con lo que hemos crecido y siempre ha existido y no por eso lo condonamos, pero pues el tema se presta a eso, no estamos de acuerdo con ello, no lo apoyamos. Entonces, si se ríen o algo, o se sienten identificados, ofendidos, lo siento, esto lo estamos hablando como cotorreo, e incluso me voy a reír de mí mismo, así que los invito a que lo tomen de esa forma, es como que eso, pues, desestrésense, y no, en ningún momento apoyamos el bullying, sino al contrario, lo condenamos, y ya. Entonces, ahora sí, dicho lo anterior, entremos de lleno al tema que es los apodos o nicknames. Tampoco es parte de nuestra folclore, porque no es cultura, sino es parte del folclore, que pues cada quien tiene un nombre, ¿no? Que te ponen tus padres y pues ahí te desde chiquito te están enseñando cómo te llamas, cómo escribir tu nombre y cuánta cosa, ¿no? Y de repente sale alguien que te cambia el nombre, ¿no? Normalmente sucede en la escuela. Y a veces se aprovechan de tu apariencia, de algún defecto físico, lo cual ya dije que no está chido, pero pues sucede. Entonces, van saliendo los apodos, ¿no? Ya después con el internet, ya los escoge uno, ¿no? Ya es como que, bueno, a mí me decían de tal forma, pero ahora yo en internet yo quiero ser el Master 88858, o Dungeon Master 4000, o el omnipresente señor Lord de todo lo oscuro, ¿no? Pero bueno, X. Entonces vamos a empezar primero por los chistosos, que es como que los que te ponían en la escuela. Y bueno, y traigo un montón. A ver, antes de eso, también mencionar otro contexto donde es muy común que se apliquen. Y es cuando practicas algún deporte. Si estás en algún deporte de conjunto, sobre todo, es muy común que te pongan apodos, que te pongan sobrenombres. Y no solo por tu apariencia, sino también por alguna característica que tengas a la hora de practicar el deporte. Exacto, o hacer pues a los tartamudos o a ti. Sí, entonces es como dicen, los grupos, pues en los deportes de la escuela, si ibas a los scouts, yo iba y me decía ñoño, etcétera. Sí, de hecho, por ejemplo, y ya para empezar a ver un poco de ejemplos. Me acuerdo que teníamos un compañero de equipo al que le llamaban Sabritas. ¿Por qué? Porque tenía la cara exactamente redonda y con el peinado, así como la bolsa de Sabritas. El Sabritas. Pues de eso es la idea, de que digan a alguien que recuerde. Por ejemplo, también la raza es muy gacha. Por ejemplo, había en mi salón a uno que le decían el Chiquilín, porque era el más chaparrito de todos. Le decían el Chiquilín, y Chiquilín para esto, y Chiquilín para aquello. Se llamaba Gerardo, ya jamás volvió a llamar Gerardo. Todo el mundo lo conocían como el Chiquilín. Pero, te digo, la raza es bien gacha. Entonces en la secundaria había un compañero que se llamaba Gustavo, que estaba gigantón, no sé. Digamos que todo mundo, o el más alto, le llegaba al hombro a este chavo, ¿no? Entonces él era un monstruote, estaba muy grandote. Y también le decían el Chiquilín. Chale. Entonces, ¿y por qué eres chaparro, Chiquilín? Ah, ¿y por qué es grandote el Chiquilín? Que la cacha. El grandulón y el pequeñón y el grandulín. Exactamente, ándale, exacto. Por ejemplo, a mí en la secundaria me decían el Sabio. Y me molestaba mucho. No tienes idea de cómo me enojaba, Chale, cuando me decían el Sabio. Y ahora que lo pienso, así como que, güey, no es tan peor. Eso suena súper nerdo, güey. Exacto, pero ya pensándolo así como que, güey, no me fue tan peor, porque había otros que estaban bien gachos, no sé, como el cucurumbe. Perdón. Me acuerdo. No vas a terminar de contarlo. Exacto, el cucurumbe. No creo que tenga que explicar eso. Seguramente estaba bien güero. Sí, hay uno que le decían el Marrambo o Matambo, estaba gordito. Uy, a mí me contaron uno, ese sí estaba manchado, Y de hecho lo vas a entender luego por el contexto. Me contó un amigo que que allá por su rumbo había un tipo al que le decían el Mazinger. ¿Por qué? Porque le faltaba la mitad del brazo. No. Acá en la famosa prepa 2 de Monterrey hay un entrenador. Un saludo, y esto sí ya es en buena onda, es en serio. Hay un entrenador que le dicen, que le apodan el biónico porque también tiene un defecto en su mano. Uh-huh. Pero el biónico se lo dicen como que de respeto porque uh-huh. en su tiempo, bueno, yo lo conocí ya muy grande y corría el señor machín, o sea, era el que los entrenaba, los de fútbol americano. Pero como quiera el señor gordito y lo que tú quieras, decían que en sus buenos tiempos era pues el mejor, a pesar de su discapacidad. Pero el señor yo lo veía corriendo, yo creo que me ganaba a mí corriendo y les ponía una friega ahí a los de fútbol americano. Uh-huh. O sea, a pesar de su edad y su condición, el señor sí, la neta, sí, sí la movía. Y así le decían, el biónico. No sé, yo creo que te digo, hay unos que son muy, pues, muy chafas o muy X, ¿no? El Piñas, el Botes, el Picos. Como que, pues bueno, se les acabó la imaginación y ya, lo primero que se les ocurre, ¿no? Fíjate, me acuerdo de otro, ahí cuando, porque yo practicaba waterpolo. Entonces, pues ahí era de que estábamos todos en traje de baño, ahí pues deporte de equipo y todo eso. Había uno que le llamaban el Rajas. ¿Por qué? Porque le veías el abdomen y tenía las cicatrices de una rajadura que tenía de una cirugía de seguro que le hicieron. Wow. A ver, hay comentarios ya de la gente como que ese tema uh-huh. les gustó. Un saludo a Edesign, el Sabrita se rió. Comentó uno que se llama El Power Ranger porque se echaba puro monstruo. Ah, sí, ese era el clásico. Ese es un chiste, ¿no? Sí. El abuelo cree que me está diciendo que su primer apodo fue el Superman, el Bam Bam, el Pavarotti, el Michael Jackson de los Jackson 5. Y Lucifer se puso después. Bueno, ahorita vamos a entrar a los que te ponías tú mismo, pero ahorita los que como te decían y como la gente pues se la volaba, ¿no? Yo estaba comentando los que ya después como que es bien fácil decirle, sí, el chiquillo, el grande, el gigantón, el... ¿Sí me explico? Como que es fácil uh-huh. cuando... Pues algo muy obvio, ¿no? El tataturrias cuando eran tartamudos y cosas así. Esas cosas, pues, cualquiera se le puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Pero hay unos que de repente ya están como que más complejos. Entonces voy a decir aquí unos cuantos que son de la vida real. Solo todos mis amigos que creo que lo escuchan o espero que lo escuchen este podcast. Hay un amigo que le hicimos el Watan. Porque cuando lo conocí en la prepa le escuchaba una banda de rap que se llamaba, desconozco si aún existe, se llama Wu-Tang Clan. Digo, ¿qué está escuchando Wu-Tang? ¿Qué está escuchando Wu-Tang? ¿Qué? ¿Wu-Tang? No, el Watan, y se le quedó el Watan. Otro amigo que le dicen le decimos el Panda porque es el Panda Express. Porque es blanco y grandote como panda. Entonces, pues así se le quedó. Había otro que le decíamos el primo. ¿A qué no creen por qué le decíamos el primo? Porque todos querían con su prima. Sí, tenía una prima en la prepa, estaba bien guapa. Entonces se cuenta que lo saludaba. Hola, primo. Llegaba la prima y lo saludaba. Hola, primo, no sé qué. Y se iba y le decía, ¿qué onda, primo? ¿Qué onda, primo? Y le quedó sí. El primo. Esto es algo muy gracioso, pero también está muy... Ahora que lo pienso es como que muy mala onda. Que no me tocó en mi salón, pero me lo tocó que lo comentara un amigo del salón de lado en la prepa, güey, imagínate. Hay uno que le decían dos, uno que le decían el buzo, porque siempre estaba súper, súper, súper sudado, súper, súper, súper sudado, o sea, de una forma exagerada. Se cuenta que cuando lo veías y con los calores de acá de Monterrey, como que siempre traía la cara súper mojada, entonces, ¿qué? ¿Vienes de bucear o qué? Oye, el brillosismo en sujeta de la grasa, güey. ¡Ah! Había otro que le decían el niño manguerita acá. Lo tenía, era chiquito, lo tenía baño. Chiquito, güey. No, porque se hizo el baño en el salón. Joder. El niño manguerita. No, yo tenía un amigo que fue mi amigo en la secundaria y que ya en la prepa nos separamos por áreas, todo eso. Él era ingeniero, era de área 1, después estaban los área 2 que eran los médicos. Los área 3 que éramos nosotros, los de contabilidad, esas madres, que yo no estudié eso. Y los el área 4 que eran magos, animadores de fiestas y edecanes, ¿no? Básicamente. Y él era área 1, pero el problema es que un día se hizo el baño en un coche en su borrachera. Entonces ya le decían todos el cagón y desde la, desde abajo le gritaban cagón. Y su novia decía, es que eso le puede pasar a todo el mundo. Entonces, no le puede pasar a todo el mundo. Y me acuerdo que me lo encontré en la universidad, pero yo entré un semestre después, creo que porque estaba de flojo. Y me acuerdo que ese día me estaba tirando la carreta, la carrilla, como dicen por ahí, la pila. Y yo me acuerdo, bueno, y le dije, les quiero contar, le estuve en un güey que hice el baño en un Chevy. Y ya como que me dijo, ya güey, por favor, perdóname. Ok, te perdono, nomás porque me caes bien. Te pagó el pisto. No, pues ya, nunca más me volvió a decir nada, nunca. Nunca jamás en la vida. Está bien. No sé, había otro de yo tengo uno, de hecho ahorita me estaba acordando. En la universidad, solíamos ir mucho a jugar en las canchas, jugar fucho o básquetbol. Entonces había uno de nuestros amigos, que siempre cuando jugábamos fútbol o básquetbol, lo que fuera, siempre terminaba, de primero se quejaba de todo, o sea, casi lo tocabas y se caía. O se lastimó muy fácil. Entonces, pues ya de plano, terminaron todos diciendo de suavecito. Sí. Ah, yo también tenía un cuate en otro trabajo que se llamaba el suavecito, porque siempre iba de traje, hacía el trabajo y todos podíamos ir de tenis o así, y era el suavecito. Y después, le pusimos el tamarindo porque iba con un traje así como color tamarindo. Y entonces, ¿qué pasó, policía? Pues el tamarindo, ¿no? Porque aquí en Mico son los tamarindos los de tránsito, les decían antes. No sabía. Tenemos otro amigo que le decíamos el profe, y que un día llegó con los lentes así oscuros y le dije, mira, es el metido de lente loco. Y ya se le quedó el metido. Había uno que le decíamos Rumberto, porque le gustaba bailar salsa y esas cosas. Y pues ya se le quedó Rumberto. Eso le debe haber gustado. Le encantaba y se ponía. Ay, de repente se ponía a cantar el mismo su apodo. Todos me llaman. Se ponía. Era muy chistoso hablar con Rumberto. Rumberto del Río, después le pusimos. Por el luchador de la WWE. Porque un día llegó con una bufanda blanca. Y le pusimos Rumberto del Río. Entonces era algo chistoso. En todo grupo hay un negro. Hay un gordo. ¿Qué pasó? ¿Mi negro? Pedo gordo, ¿no? Siempre hay uno. Chiquilín, pues es a los grandotes, que la verdad eso es la ironía. Ya lo dijo Kike, que tenía un amigo que era el Chiquilín y medía como Cosmo, que era un gigante. Básicamente. Pero pues es parte importante de nuestro crecimiento. Crecimos con eso y no era bullying, era formación de carácter. Es que sí puede ser. Pero, por ejemplo, a mí, que no me fue tan peor en la feria, como se dice. Pero, pues, por ejemplo, el que le dicen el cucurumbé. Imagínate que toda la secundaria te dijeron el cucurumbé. Pues no creo que haya estado tan chido, ¿no? Pues es que acuérdate que de niños éramos bien crueles. Y un solo error, güey, determinaba tu nombre para toda la vida, güey. Sí. O sea, sí. Si llegabas ahí con una mancha, ¿qué pedo, pinche manchas? O te aventas un pedo y ¿qué pedo, pinche pedos, no? Pedos. Pedorro. Sí. No sé, güey. O sea, si había así cualquier cosita que hicieras mal, ya, güey. O sea, ya te marcaba para toda la vida, güey. No te lo puedes quitar hasta que te largaras de escuela, güey. Sí, te cambiaras de escuela. Y uno dice, ya me cambio de escuela, güey. A huevo, nadie me va a decir nada. Y pum, güey, te encontrabas a gente de tu pinche escuela y... ¿Qué pedo, pedorro? ¡Pedorro! ¿No? Ay, sí. Me acuerdo que en mi escuela había una chica que le pusimos la chacha, güey. Con el perdón de todas las señoras trabajadoras domésticas. Y su novio le pusimos el jardinero, cabrón. No manches. O sea, era bien chistoso ver a la chacha y el jardinero, güey, ligándose. Y te voy a decir por qué, porque yo fui muy cruel también. una vez nos encontramos una carta tirada, güey, de esa chica, diciéndole a este güey, pues, pues cómo se lo echaría, ¿no? Y, güey, en mi cabeza siniestra, güey, le fui a sacar copias, cabrón. Lo fui a aventar a toda la escuela, güey, así a todos los salones, güey. Entonces, media escuela tenía copias de esa carta, güey. ¡No, no manches! Es ¡qué manchado, Paco! Sí, sí, lo siento, güey, era... Soy una mente maestra, me declaro culpable, güey. Y y no, güey, o sea, toda la escuela, güey. De hecho, también, bueno, hablando un poquito de travesuras, me acuerdo que en el último año de preparatoria, güey, teníamos una clase de literatura, güey, que nadie pelaba, güey. Y la maestra nos ponía sellos, güey. Pues, ¿qué te creas, güey? Que en mi pinche, perdidez humana, güey, que era una basura humana yo, fui a hacer ese sello, güey, a una pinche imprenta, cabrón. Y ya le dije a una amiga, a ver tú, ve y saca, fíjate el color de la tinta y todo, y compras la tinta y yo traigo el sello, va. Entonces, güey, pues nos poníamos los sellos de los ejercicios, cabrón. Nada más que un imbécil, cuando en un bimestre teníamos 15 sellos de actividades, ese imbécil se puso 30, güey. Ah, ya te imaginarás cómo acabó eso, ¿no? Sí, entonces fue así como bien imbécil. Sí, oye, el abuelo está compartiendo unos nicknames buenos. Dice que en la facu había uno que decían el negro Casas porque sí se parecía al luchador del mismo nombre. Y el que más me dio risas dice que en la secundaria había una que le llamaban la Liconza, que estaba bien bubona y surtía a toda la población. Chaval. El gas, güey. El gas, ¿por qué el gas? Pues es que, oye, güey, el gasero, güey. Chapodos horribles, güey. La Liconza. Oye, una ocasión que nos juntamos, es que me junto con mis amigos a jugar. Estábamos videojugando y de repente llegó el amigo de un amigo. Entonces, pues, está bien, no es bronca, entra, juega y todo. Y esa noche pedimos campechanas y tacos para cenar. Uh-huh. Y ese chavo... ¿Los campechanas son panes? No, los campechanas es un taco en una tortilla de harina con bueno, carne de trompo y carne de bistec. Y se llama campechana porque trae de las dos carnes con queso. No, no sé si es una tortilla de harina. Son panes, güey. No, es un taco. Bueno, el punto es que tacos, ese chavo, le pusimos el roba campechana porque faltaban campechanas. Habíamos hecho el pedido para todos, pero faltaban dos. Pero resulta que este compa se las clavó. Digo, él se comió su lo que había pedido, pero aparte se clavó las campechanas. Y desde entonces es conocido entre nosotros como el roba campechana. Oye, ¿cómo? Hablando del ambiente de los videojuegos, también había apodos en ese ambiente. De hecho, creo que nunca faltó el clásico mala suerte. ¿Por qué? Porque era el tipo que sobre todo sucedía en los centros de arcade, que todo el mundo estaba jugando y cuando llegaba ese tipo, todo el mundo empezaba a perder. Todo el mundo pues se terminaba el juego. Ensalado, o sea, algo así. O sea, era mala suerte porque de hecho hasta decían, ay, yo no mala suerte, y todos decían, no manches, ya valió. Porque ya sabíamos que nos iba a ir mal en los juegos, que íbamos a perder. Y era así ya una cadena del infortunio donde todo el mundo pues ya se le terminaba el juego. Y y pues no sé, para no alargarme tanto con el tema, no sé si traigan algún otro que quisieran compartir en este momento. No, bueno, saludos a mi amigo el Tejón, que le hicimos el Tejón, no recuerdo por qué, pero se le quedó el Tejón, que es mi maestro Akuma, y al Gio, que se llama Giovanni, pero por corto le decimos el Gio. ¿Tu amigo Giovanni es el que trae peinado de príncipe de Persia? No, es el que tiene el cabello largo. Ah, el que trae peinado de príncipe de Persia y lentes, iba a decirle príncipe de Persia. Ok, está bien, no sé quién es, pero está bien. Oye, y uno más, con mis amigos hay dos Marios, pero hay un Mario que conocemos de toda la vida, que le dijimos Hyde, saludos al Hyde, y de repente se juntó otro que también se llama Mario, ya tenemos un Mario, te llamaremos Mario 2, y ahora se le quedó el nombre de Mario 2, y cada vez que le dijimos, Mario 2, pero bueno, ese no es el punto, ahora sí quiero cambiar de tema un poquito, antes de, ya para terminar lo de los apodos, a retomar un poquito lo de los apodos de que te ponías en internet, ¿no? Ya estos son los autoelegidos. Si te has topado con apodos así como que raro, ¿no? No sé, ¿por qué? Por ejemplo, Sorcerer, ¿por qué eres el hechicero Z? ¿Por qué? Simplemente lo inventé, quise hacer algo que no hubiera escuchado antes y como siempre estoy clavado con, así que con investigar mucho de información, pues me gustó la mezcla de palabras. Y Paco, ¿por qué eres otro nivel? Por un luchador. Oh, creo que ya me lo habías comentado, ¿puedes recordarlo? Sí, porque a mí me gustó, hubo un tiempo en que yo era así súper fanático de la lucha libre, que de repente lo sigo siendo, ya no al mismo nivel, y había un luchador que se llamaba El Último Guerrero. Oh, sí. Y el luchador, pues cuando ganaba decía, yo soy un luchador de otro nivel. Y dije, ay güey, eso suena chingón. Y ya después me cambié a otro nivel, pero ya cuando me quise cambiar, pues ya no podía, entonces ya por eso ya me quedé así. Oye, está chido eso de otro nivel, ¿no? Ya me lo habías platicado, no recordaba. Oye, después deberíamos hablar de la lucha libre. Y de hecho sí me desandó un poco a eso. Sí, de hecho por eso fue, y ya pues mi compromiso, dije, bueno, ya no me lo puedo quitar, entonces ya me voy a poner así en todos lados. Pues nomás un saludo ya al Trapsan, que se llama Trapsan porque es un Traveler Samurai. Bueno, también es un Traveler Samurai. Y pues, no sé, los que algún raro que hayan conocido ahí por internet, o algún apodo así como raro, o que le suene, ¿no? No, hay mucho Dark Sephiroth, Dark no sé qué. Sí, okay. Tal. Naruto, quién sabe qué tanto, o sea, es que no sé qué tanto. Uno de mis mejores amigos se llama José Luis. Yo le digo, le decíamos de cariño al Josefo, pero en internet se hace llamar como el Doctor Coloso. Así que un saludo al Doctor Coloso. Oye, ese nickname me gusta mucho, Doctor Coloso. Sí. ¿Quién más me falta? Creo que ya no me falta nada más que... Ah, iba a decir mi otro nick, como me decían en la facultad, me decían... Los que me conocen saben que soy muy fiestero, cuando ya tengo confianza, cuando no conozco a la persona soy demasiado serio. Entonces en la escuela, desde la prepa yo creo, pues me ha gustado Dragon Ball y siempre me la he pasado aventando kamehames al mundo. Y es gracioso porque sí, puedo estar caminando por un pasillo y luego y aviento el kamehame, ¿no? Hago como que aviento un kamehame. Y lo hacía, entonces, pues en la prepa, desde la prepa lo hacía, pero en la facultad también lo hacía, entonces cuando ya todo el mundo es muy serio. Bueno, aquí en Monterrey, a la universidad le decimos facultad, no sé por qué, pero bueno. Entonces en la facultad siempre lo hacía. Entonces me quedaba viendo, ¿por qué haces eso? Porque como Super Saiyajin, sí. Y me empezaban a decir Super. Y en el trabajo, mi primer trabajo formal, empecé a hacerlo también, así como que, bueno, voy a aventarle camisas al mundo. Y me decían Saiyajin, y de hecho mi jefe actual me dice Saiyajin. Entonces, ya, por si ya me río de mí mismo, espero que ustedes también se rían de ustedes mismos, y no sé si tengan algún comentario más para cerrar esto. Ahí, nada más me acordé de uno más. Ajá. Chirones, ya se me está olvidando. Ah, sí, este era un tanto mancharón, unos amigos practicaban handball en la universidad, entonces tenían, pues, no faltaba en el equipo el compañero que estaba medio gordito, que estaba ahí medio pasado de tamales. Entonces, pues de repente le empezaron a decir Mitch, y pues así que es, el tipo no se enteraba por qué le llamaban Mitch, pero sonaba bien. Pero ya en una de esas, así que ya entre nos, me contaron, ¿no? Lo que pasa es que le decimos Mitch porque es Michelin. Oh, qué la... qué gacho, el niño Michelin. Está bien. Paco, ¿algo que quieras decir? En mi caso, a veces no necesitabas un nickname o un apodo para esa persona. Por ejemplo, en mi secundaria había un tipo que se llamaba Miguel Torres, Güey, que era un imbécil, güey. Neta era un imbécil, güey. Porque pues era chaparrito. Yo no estaba muy alto en la secundaria, ya crecí en la prepa. Era chaparrito. Era gordito, güey. Pero, o sea, no lo molestaban porque fuera gordo, güey. O que estuviera con exceso de peso, güey. Sino que era un imbécil, güey. Me acuerdo una vez que estábamos en clase de educación física, güey. Y el profesor nos mandó todos así a correr, ¿no? En filas, no sé, 10 filas. Y pues llenábamos las 10 filas. Y y después nos mandó a correr así de espaldas, güey. Y todo el mundo, güey, no te vas a caer, Torres. Güey, no te vas a caer, Torres. Torres, no soy tan imbécil. Bueno, güey, corte B, güey. Empieza a correr hacia atrás, pum. Y a la mitad se cae, cabrón. Todo el mundo acabó su ejercicio. Y el profesor, ay, ese güey no se para. Alguien vaya a verlo, ¿no? Y ya vamos por él. Y güey, decir, no, güey, me siento bien mal, güey. Me duele la cabeza. Y ya, llévenlo a la enfermería y tírenlo por ahí. Y eso, güey, literalmente hicimos, güey. Fuimos a la enfermería y lo tiramos en la puerta, güey. Porque aparte era educación física, el viernes, en la última clase, güey. Nah, pues no. O sea, ¿tú crees que alguien se iba a esperar a dejarlo, güey? No, eso y la salida no hay diferencia. Exactamente, güey. Entonces, pues te digo, no era un nickname, pero pues era un imbécil, güey. Qué manchados. No, wey. Él, güey, que era un imbécil. No, digo, por cómo lo fueron a matar. No, sí, y lo último que supimos es que vendía tarjetas de CNA, güey. De hecho, una vez un amigo se lo encontró en el cine y le pintó dedo y sus papás lo vieron, güey, y le taparon los ojos. Ay, ay, te lo prometo, güey. Sin comentario. Quisiera cerrar esta sección, si me lo permiten. Pues nomás diciendo que los nicknames y los apodos, pues ojalá y no existieran los apodos, sobre todo aquellos que resaltan algo que no te gusta de ti, o alguna dificultad, o algo así. Ojalá y no existieran, desafortunadamente es parte del folclore. Pues si los van a usar para molestar a alguien, pues, por favor no lo hagan. Evítenlo. Yo creo que lo dije hace rato, como que a lo mejor en ese momento no captas, pero pues no sé, creo que ahora que lo pienso y veo al que le decíamos el cucurumbe, no me hubiera gustado estar en su lugar. Entonces, si aún me sigo riendo, entonces pues no más eso, evítenlo. Ya nos reímos un rato, ríanse de ustedes mismos. Se pueden crear, al final de cuentas, también apodos a partir de las cualidades. Y los hay. Entonces también puede ser una alternativa. Pues estaría muy chido, pero no se me viene uno a la mente en este momento. El Flash, porque hace todo rápido. No, en mi escuela estaba en los Diesel, güey. ¿Los qué? Los Diesel. ¿Cuáles son los Diesel? Pues eran unos güeyes que todo su ropa era Diesel, güey, en la prepa. Ah. Y todo les costaba 400 pesos, güey. Oye, me está chetufando, güey, me costó 400 baros, güey. Órale. Y tus tenis, 400 pesos, güey. Estaban los Sports, güey. Estaban los Tetos. Había un güey que le pusimos Mojojojo, güey. Ah, que siempre había uno, ¿no? ¿Por qué? Pues morenito, güey, tenía cara de cine, güey. Un amigo mío le puso otro, el señor cara de guante, güey. Nunca le encontré forma, pero ese güey decía que tenía cara de guante. Bueno. mi época dorada, güey. Eso, pero bueno. La solución para evitar que alguien se burle de ustedes es ríanse de su apodo y ellos mismos se van a aburrir y se van a ir. Ríanse de ustedes mismos. No se dejen. Si alguien les dice, no, que acá, sí, sí, sí, te ríes y te burlas tú mismo. Uh-huh. Cuando tú les das esa arma de reírte tú mismo, nadie te puede hacer nada. Eso es lo que iba, sí. Qué bueno que lo dijiste, Paco, porque justamente es lo que iba a decir. Sí, porque recuerdo mucho que yo molestaba porque me decían el sabio, y más me decían sabio, porque veían que me enojaba, y más me decían, entonces yo más me enojaba, entonces no les den ese placer, al revés, ríete, como dice Paco, y ya. Se acabó. Uh-huh. Sí, ellos mismos se van. Esa es la solución. A menos que alguien te molesta, no sé ahora cómo sea, pero pues díganle a su maestra, o caso contrario, denle un cachetadón y con eso va a tener para toda su vida. También. Los bullies, bien. Los bullies son los que no aguantan, los que no soportan que se les pongan, con que les des un signo de respeto ya, con eso. Uh-huh. Así que pues ahí está la solución, muchachos. Y bueno, pues yo creo que con eso ya cerramos el tema. No sé si quieres hablar del otro, Paco. No, ya, que se quede. Porque así que bueno, ya vámonos a dormir. Sí, ya. De hecho, la siguiente semana vamos a hablar de la kermés, como habíamos quedado. Ahora okay. Sí, ya en forma y tiempo. Bueno, entonces, ahorita ya mencionamos todo lo que tenemos para el siguiente programa, ¿no? Ok. Entonces, pues esto fue un poco de lo que fue Napodos y Punzu Nicknames. Entonces, vamos a un pequeño corte ya para cerrar este programa. Los podcasts surgen como una alternativa creada por ti, por mí, por nosotros. En la podcastería encontrarás contenido en videojuegos, cómics, anime, humor, deportes, nostalgia y tecnología. Somos un colectivo de podcasters y podescuchas, reclutando amigos y comunicadores. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas hablando de lo que tú estás buscando. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Aún somos la nueva forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya con esta música, vamos ya a lo que es el cierre de este, que fue Flashback 176, pues donde hablamos de todo lo que fue la nostalgia de la época de los 90s, de los superhéroes, a propósito del juego de esta ocasión, que fue Marvel Super Heroes, War of the Gems, y pues el tema de los nicknames o apodos, y apodos más bien. Y pues ya con esto vamos despidiendo el programa. Pues seguimos de la palabra a mis acompañantes para que vayan dejando sus anuncios y sus despedidas, empezando por Paco. Oigan, pues muchísimas gracias por venir, güey. Les agradezco mucho que nos escuchen, que nos descarguen. Creo que ya nos hacía falta un flashback con todas las personas. Gracias, Kike, por venir. Andaba de vacaciones en Cancún, trabajando ya de la lancha y todo este asunto. Cazando cocodrilos en la laguna de Michupté. Qué bueno que viniste a darte una vuelta. La verdad es que sí nos hacías falta. El flashback no es lo mismo sin todo el equipo. Exacto. Y bueno, yo creo que muchas gracias a todos. Saludos al crew de Destiny, ya saben, a Bebetanos, que me pidió saludos. Al Pollo, que dice que nos comenten todo este asunto. Muchísimas gracias, Pollo. Y a una persona nos dijo que quería que hubiera más no flashbacks. Entonces, pues si en algún punto podemos, con todo gusto, trataremos de hacer no flashbacks. Y ya les había dicho, el tema de la siguiente semana, para mí el retro va a ser, pues lo que viene diciendo, las kermeses, ¿no? Kermeses. Sí. Y bueno, también ahorita ya, para el cierre, voy a decir también el juego, el siguiente programa. Pero, Kike, da tus despedidas y tus anuncios. Pues nada, muchas gracias a la banda recetera que hizo favor de escucharnos aquí. Y también a los que nos están descargando, gracias por hacerlo. Una disculpa por no haber estado aquí. Y estuve de vacaciones, y tuve problemas de la luz, y tuve problemas con el agua. Y luego problemas de hambrilla. Trabajos del agua, no, esos todavía no, y espero que no lleguen. Entonces esperamos estar aquí la próxima semana, realmente lo espero, estoy cruzando chinguitos. Gracias al Pollo por haber estado por aquí, un saludo para él, y escuchen Zona Negativa, que tuvieron un tema muy serio, y me gustó cómo lo tomaron también, así como que explicaron un poquito en su último podcast. Entonces un saludo para las elecciones, ¿no? Un saludo para él y para todo el crew. Saludos para toda la gente de la podcastería, para el buen Goku, para la gente de Select Star, para la presa de Daggett que volvió y parece que anda grabando otra vez, la gente de Badulaque, la gente del Retrocast, la gente de Podcast Station, la gente De, se me olvida el otro, el Trans, que ya celebran ahí 50 podcasts. Saludos para la gente del Trans Podcast. La gente de, ¿quién más me falta? La gente del Crossover, un saludo para ellos. Y espero que no me haya faltado nadie. Si me faltó, lo siento, discúlpenme. Dense una vuelta por allá para que escuchen más podcasts. Y creo que es todo. Entonces, pásenla bien, pásenla chidito. Espero que se hayan divertido un poco con este podcast. Y hagan lo que dice el pollo. Sí, voy a usar las palabras del pollo. No, esos son gallinas. Bueno, realmente lo que quiero decir es que comenten. Pónganle ahí que les gustó, no les gustó. Sugieran temas, sugieran juegos. Aunque ya llevamos un montón, de programas. En algún momento creo que podríamos retomar alguno que otro. Entonces, la mayoría de los juegos que digan, creo que ya han sugerido muchos que ya hemos hablado. Pero síganlo pidiendo y podríamos a lo mejor revisitarlos y, cómo no, comentarlos. Y además, todavía hay algunos juegos famosos que todavía no hemos tocado, También falta. Entonces, ahí sugiéranos y con gusto los estamos tomando en cuenta. Todo lo que dicen se está tomando en cuenta. Si hablo mal, si hablo mucho, si algo no les gusta, todo se está considerando. Entonces, por favor, coméntenlo, porque es la forma en que podemos saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y si no nos lo dicen, pues no podemos mejorar. Entonces, gracias a todos otra vez. Buenas noches y hasta luego. Y bueno, yo soy CCZ y pues les comparto, también les hago saludos a todos y agradecimientos a los que nos acompañan en vivo. Que a ver, veamos en el chat interno. Tuvimos a Dios Dinero y Sudivan 1921. En el de Mixler tuvimos a el abuelo Kraken, a Edsin, a otros varios que ya se retiraron como Tierra Plana. Y aparece otros tres elsewhere. Gracias por estarnos escuchando y compartir sus comentarios en el chat. Y pues también gracias a los que nos han descargado, que están escuchándonos en versión grabada. Y les recuerdo que pues también leemos sus comentarios que nos dejan pues en los espacios que también donde publicamos el podcast grabado. Les recuerdo nada de estos medios de contacto rápido. En Facebook nos encuentran como ResetMX. En YouTube igualmente como ResetMX. Y nuestro sitio web es www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. Entonces ahí están toda esa información. Twitter, ResetMX. Y ya nada más. Pues ya está el agradecimiento, ya están las despedidas. Y ya nada más les menciono el juego del siguiente programa, que va a ser Panzer Dragoon. Entonces ahí para que lo chequen. Es un shooter que va a estar interesante. Y pues eso es todo de este flashback 160, no, 100, ya está, se me cruzaron los cables. A ver, recuérdenme, ¿qué número estamos? 176, eso. Gracias por escucharnos y nos vemos hasta la siguiente semana. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.